rendida, ya ves, santos del Señor, gloria y poder al que hace la creación. Rendido honor al glorioso nombre del Señor y adorado en su santo esplendor. Sobre los mares resuena la voz de Dios, glorioso es Dios, su voz hace temblar. ¡Qué poderosa es la voz del Altísimo! ¡Aleluya! Su voz de cuaja los cedros del Líbano. ¡Aleluya! La voz del Señor lanza llama de fuego. ¡Aleluya! Sacude los bosques la voz del Altísimo. ¡Aleluya! Y en su santuario gritan gloria. Sentado está Dios sobre la tempestad, sentado está Yahvé cual Rey eterno. La fuerza da al que pone su confianza en él, Yahvé bendice a su pueblo con paz. Sobre los mares resuena la voz de Dios, glorioso es Dios, su voz hace temblar. ¡Qué poderosa es la voz del Altísimo! ¡Aleluya! Su voz de cuaja los cedros del Líbano. ¡Aleluya! La voz del Señor lanza llama de fuego. ¡Aleluya! Sacude los bosques la voz del Altísimo. ¡Aleluya! Y en su santuario gritan gloria.